ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Estudios Corlex presenta La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor, Alex Cornelio. Bienvenidos al podcast número 47 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial al grupo mexicano de rock Brebaje Extraño y a la banda Badfinger. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Brebaje Extraño es un grupo de rock y blues originarios de Naucalpan, Estado de México, formado en 1996 por Edgar Poo, guitarra, voz y composición. Su primera producción se tituló Nunca es tarde 1998 para discos y cintas Denver, conteniendo las canciones Tristeza, Nunca es tarde, En la fiesta, Triste porque se va, Las drogas, Por favor no te vayas, Búscate otra chava, Mentiste, El blues de la inflación, Recuerdos y él. El nombre del grupo es inspirado en una canción del trío The Cream titulado Strawberry, Brebaje Extraño, Nunca es tarde y el blues de la inflación, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando el podcast número 47, dedicado al grupo de rock mexicano Brebaje Extraño. Esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Edición y grabación para podcast ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Forex. Las influencias musicales de Brebaje Extraño son el rock de los 70s en inglés y en español. Se han presentado en lugares como Rocotitlán, Salón Riviera, Arena López Mateos, la mayoría de centros cívicos de delegaciones del estado, Arena Naucalpan, Feria de la Ciudad de México, Teatro del Pueblo, Tianguis del Chopo, Lienzo Charro Toluca, entre otros. Han alternado con grupos como Rata Blanca, Ángeles del Infierno, Mago de Oz, El Tri, Tex-Tex, El Aragán, Lead and Roll, Dux Dux, Enigma, y han contado con la participación de su gran amigo Ernesto de León. En mayo de 1998 sale a la venta su segundo disco No Importa Qué, con las canciones Ha Vuelto Ya, Cartilla, Hoy Te Vi, Voy a Enloquecer, Maltratado Sin Razón, La Chica del Pelo Güero, El Blues del Metro, Yo Sé, El Abuelito y Madre, siendo el tema Ha Vuelto Ya el éxito más rotundo del grupo. Brebaje Extraño, Ha Vuelto Ya, en la esencia de las bandas. Me vuelve a engañar. mayo de 1999, Brebaje Extraño entra al estudio a grabar el material No me trates de cambiar, que sería parte de su tercer disco. En esta grabación, como en su segundo disco, colabora con ellos Jorge Christians en el sax, músico de gran trayectoria que ha trabajado con Alex Sintek y Armando Manzanero. En 2002, graban un disco en vivo en el Teatro Rafael Solana, donde tocan los temas más representativos de la banda, contando con la participación de Ernesto de León. Su quinta producción sería Nadie es Nadie, grabada para Discos Denver en 2004, para después grabar otro disco en vivo en 2005 en Toluca. Brebaje Extraño, Dulce Emoción, en la esencia de las bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Para 2014, Brebaje Extraño grabaría el disco Un Hijo Llamado Rock and Roll, le seguiría Rolas del Baúl 2016, A Pesar de Todo 2017 y Antología 1997-2005, todos bajo el sello Titanium Records. Brebaje Extraño ha rendido homenaje a diferentes bandas del rock mexicano, La Cruz con el tema Dulce Emoción, Brillo de Sol de Duk Duk y Bajo el Signo de Acuario de Enigma. Brebaje Extraño, dime, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Dime, dime, dime, ¿por qué estás enojada? Si yo no te hice nada, tampoco te engañé. Y me olvidé de mí. ¿Y qué razón me das para decir? dedicado al grupo de rock mexicano Brebaje Extraño. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Tú no eras para mí. Eres soberbia y orgullosa, tajante y caprichosa, y eso no checa en mí. Y grabación para podcast ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corres. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado. Entre las canciones más populares de Brebaje Extraño se encuentran Ha vuelto ya, En la fiesta, Dime, La musa, Voy a enloquecer, Te amo, Ya te dejé, Amiga, Hoy te vi, Ayúdame, El blues del molino, entre otras. Discografía oficial Nunca es tarde, Denver 1998. No importa qué, Denver 1998. No me trates de cambiar, Denver 1999. Brebaje Extraño en vivo, Denver 2002. Nadie es, Denver 2004. En concierto desde Toluca, Denver 2005. Un hijo llamado Rock and Roll, 2014, Titanio Records. Rolas del Baúl, 2016, Titanio Records. A pesar de todo, 2017, Titanio Records. Antología, 1997-2005, Titanio Records. Un día más, Buena señal, 2020, Titanio Records. Brebaje Extraño actualmente es Edgar Pú Luna, compositor, guitarra y voz. Paco Pú Luna, bajo. Roberto Berea, batería. Por la mañana salgo temprano. Brebaje Extraño, un día más, Buena señal, 2020. En la esencia de las bandas. Por otro día más, voy caminando, miro a la gente, cómo viene y va, y me pregunto qué es lo que piensan ellos en su andar. Algunos serán felices y a otros les puede ir mal. Pero creo que ya es ganancia el poder estar. Si te levantas con buena vibra, lo contagiarás. Siempre decreta lo que tú quieras, se realizarán las cosas buenas que hay en la vida. Esas cuestan más, nunca te rindas. Pues con esfuerzo lo conseguirás. Pero si eres negativo, puede que tarde más. El único impedimento es mental. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Baby Blue, la memorable canción de Badfinger de 1972, sonó en 2013 en la última escena de la serie televisiva Breaking Bad. Fue idea de Vince Gilligan, creador de la serie. Baby Blue fue inspirada por Dixie Armstrong, la exnovia del fallecido Pete Ham, y fue el último éxito en la carrera de la banda británica, aunque apareció en la banda sonora del filme de Martin Scorsese, The Departed, en 2006. La canción es desconocida si la comparamos con otros clásicos de la banda. En diciembre del 2013, la BBC estrenó el documental They Sold a Million Badfinger, en el que de manera detallada se relata la historia de la banda, con declaraciones de personas que estuvieron íntimamente relacionadas con sus miembros. El final del documental es impactante y emotivo, y se cierra con parte de la versión demo que Ham hizo de No Matter What, enlazándola con la versión definitiva. Badfinger, Baby Blue, en la esencia de las bandas. Yes, I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. All that time without a word. Didn't know you'd think that I'd forget. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. You realize I would know. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando el podcast número 47, dedicado a la banda Badfinger. El segundo álbum de estudio de la banda Badfinger se titula No Dies, el cual fue editado en 1970. Incluye los éxitos No Matter What, al igual que Without You, canción que posteriormente Harry Nilsson convirtiera en un hit en todo el mundo. Durante 1970, el grupo contrató al manager Stan Polley. Los miembros de Badfinger colaboraron en dos temas, All Things Must Pass de George Harrison, en el sencillo It Don't Come Easy de Ringo Starr y en Imagine de John Lennon. Estuvieron en el Concert for Bangladesh, auspiciado por Harrison, en agosto de 1971, y Pete Ham hizo un dueto con este en Here's Come the Sun. Harry Nilsson realizó su propia versión del tema Without You, misma que se hizo mundialmente famosa. La versión de Nilsson fue luego tocada por Mariah Carey y por la banda australiana Arts of Play. Sin embargo, para muchos, la versión original de Badfinger siempre fue superior, gracias a la sencillez de la interpretación. Badfinger, No Matter What, en la esencia de las bandas. No matter what you are, I will always be with you. Doesn't matter what you do, girl, we'll go with you. No matter what you do, I will always be around. Won't you tell me what? esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Es un centro virtual de edición y grabación para podcast. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Pete Ham es sin duda uno de los grandes músicos de la historia del rock and roll. George Harrison lo admiraba profundamente y colaboró con Badfinger en la grabación de varias canciones. Una de esas canciones fue Name of the Game, gran canción del líder de Badfinger que ya había sido grabada con la producción de George Martin, pero el arreglo que el ex Beatle y Pete Ham hicieron fue la versión de la canción que vio la luz y la que más admiran los seguidores de la banda, gracias a la fuerza interpretativa de Ham y al excelente acompañamiento musical, el cual no fue recargado como en la que dirigió Martin. En 1978, John Molan y Tom Evans reviven a Badfinger. El álbum Air Waves salió un año después y su single Love Is Gonna Come As Last llegó al puesto 69 del Billboard. Y en 1981 llegó Say No More, un estrepitoso fracaso que terminó con Molan fuera y Evans arruinado. Ambos salieron de nuevo de gira con dos nuevas reencarnaciones de Badfinger. Eso pasó entre 1982 y 1983, y el 19 de noviembre de ese año Tom Evans se ahorcó en el jardín de su casa. Con esto, Badfinger cerró su último capítulo como banda. Badfinger, Day After Day, en la esencia de las bandas. Escuchando el podcast número 47, dedicado a la banda Badfinger. Every day. listen to a lonely sound. See the gray and sadness all around. See the people go their way. Badfinger, inicialmente llamado The Ibis, fue una banda de rock británico originario de Gales, considerada como una de las más importantes del llamado power pop, con un estilo muy personal que fue evolucionando a pesar de las dificultades afrontadas como banda. La banda fue exitosa comercialmente a principios de los años 70 y tuvieron un contrato con el sello de los Beatles, Apple Records. Sin embargo, una serie de problemas con sus sellos discográficos, Apple y Warner, hizo que sus integrantes no recibieran dinero pese al éxito de sus singles, por lo que tuvieron problemas económicos que llevaron a dos de sus principales compositores al suicidio en 1975 y 1983. El grupo firma un contrato con Apple Records, el sello que había sido fundado por los Beatles. El primer sencillo de la banda fue Maybe Tomorrow. Badfinger, Maybe Tomorrow, en la esencia de las bandas. See the gray and sadness all around. See the people go their way. Care not of me and love I've lost. La esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Whatever, whoever you may be, let the light of your love shine through the window of my heart. Badfinger llamó la atención de Paul McCartney, quien le presentó una de sus propias composiciones titulada Come and Get It, que fue editada como sencillo. Éxito absoluto, 1 millón de copias vendidas, número 4 en las listas británicas y 7 en el Billboard. La banda estaba integrada por Tom Evans, bajo, Joe Mola, guitarra, Pete Ham, guitarra y voz, y Mike Gibbons, batería. El primer disco de estudio de Badfinger se titula Magic Christian Music, publicado el 9 de enero de 1970, grabado en Abbey Road Studios en Londres a través de Apple Records, producido por Paul McCartney, Mal Evans y Tony Visconti. La banda sonora de la película The Magic Christian presenta tres nuevas canciones de Badfinger: Come and Get It, que abrió la película, Rock of All Age, The Carry of Till Tomorrow, el tema del título. Fueron producidos por Paul McCartney, el primero compuesto por él, y el productor de los Beatles, George Martin, organiza y dirige las cuerdas de Carry on Till Tomorrow. Badfinger, Come and Get It, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.